Domingo 22 de febrero, el conocimiento de la verdad. Escucha Proverbios capítulo 22, versos 17 y 18. ¿Qué se nos dice acerca de cómo la verdad debe impactar nuestras vidas? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. El primer deber de un estudiante es escuchar y prestar atención. Inclina tu oído y oye. Proverbios capítulo 22, verso 17. En otras palabras, concéntrate. El punto vital es que quien busca la verdad debe ser sincero, debe realmente querer aprender lo que es recto y entonces hacerlo. Pero no es suficiente que el estudiante escuche o aún entienda intelectualmente lo que se le enseña. Algunas personas tienen muchos datos bíblicos en la cabeza, pero no tienen un verdadero conocimiento o experiencia con la verdad misma. Juan capítulo 14, verso 6. En cambio, la verdad debe alcanzar la parte más íntima del ser humano. La frase hebrea en Proverbios capítulo 22, verso 18, dentro de ti, se refiere al estómago. La lección no debe quedar en la superficie, tiene que ser digerida, asimilada y llegar a la parte interna de nuestro ser. Una vez que el mensaje se ha arraigado dentro de nosotros, subirá a nuestros labios y podremos dar un testimonio poderoso. Escucha Proverbios capítulo 22, versos 19 al 21. ¿Cómo debe afectarnos una experiencia en la verdad? Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Primero, fe. Versículo 19. La primera meta de la enseñanza de la sabiduría no es la sabiduría por sí misma. Los proverbios no tienen como meta hacer discípulos más inteligentes y más hábiles. El objetivo del maestro es fortalecer la confianza del discípulo en Dios. 2. Convicción. Verso 21. Los estudiantes deben saber por qué esas palabras de verdad son ciertas y por qué las creen. Por definición, la fe es creer en lo que no comprendemos plenamente, pero debemos tener buenas razones para esa fe. 3. Responsabilidad. Versículo 21. El último paso en la educación es compartir con otros esas palabras de verdad que hemos recibido. Esto es central en nuestra vocación como pueblo. Piensa en todas las poderosas razones lógicas que tenemos en nuestra fe adventista. ¿Cuáles son esas razones y por qué deberíamos recordarlas siempre y compartirlas con otros? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.